Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado, voy a decir así por lo bajito, pero está muerto Samarán. ¿Todo bien, Adicto? Todo perfecto. No sé si hoy tendríamos que darle un... regalar aspirina a la audiencia o no. No sé si... de hecho, no sé ni si estos cascos funcionan bien. Pero bueno, pues, a ti te digo fenomenal, pero a mí no. También puede ser que te estés quedando un poco sordo, porque tú eres de los que te pones los cascos altitos, ¿eh? Me ¿también? Los pongo altos, que luego llego a casa y tengo que poner la tele al tropeciento, porque no es que no oigo un carajo. Claro, por eso te digo. Claro, porque si te lo pones alto, pero es Tchaikovsky, pero no, claro, ese Motorhead, claro, se te va llenando la cabeza lo que es de hercio. Quizás te podrías ponerlo un poquito más flojito, ¿no? La música. Sí, pero es complicado también. A mí la música alta me gusta por altavoces, ¿sabes? ¿Sí? Por cascos no. Por cascos no me gusta nada, me irrita. A mí me gusta, es que me gusta ir en el metro y no escuchar los raíles. Pero te pierde miles de conversaciones interesantes. Y, sí, ¿eh? Tienen una pinta desde fuera de ser interesantísima. Es más, te pierde hasta incluso el sonido de los músicos... de Bremen, esos que hay por el metro. Que hay algunos que... Tengo que traer un par de cortes de músicos que pasan por el tren. ¿Tú eres de comprarle el CD a los trompetistas y eso? No. Tampoco. Son de bastante alguna... chapas, ¿eh? Sí, son bastante chapas los que se montan en el vagón. Sí. Los que están en el callejón este sin salida, no. O sea, lo veo correctísimo. Y a eso le suelo dar algo. Ajá. Pero a los que entran así con el ampli dando bastante tralla... Eso sí, o con el acordeón. Sí, con esas cajas de ritmo, ¿sabes? De Bossa Nova 2 y eso. Exactamente. Bueno, pues se ha muerto Samarán. O sea, y claro, le hemos dado hostia en vida y no dársela en muerte va a ser complicado. Una persona que lo ha hecho todo, sí, por el deporte español. Con Samarán pasa... Es un personaje que pasa mucho lo mismo que con Tom Hanks. ¿Sabes? Que a ti, por ejemplo, te dicen, hostia, vengo del videoclub ahora... y he cogido una peli y te viene a casa a verla. Y tú dices, ¿qué película has cogido? Y te dice, El Código Da Vinci. Y tú dices, no me interesa. Y te dice, no, tranqui, sale Tom Hanks. Y entonces dice, me ha acabado de convencer de que no. Pues con Samarán pasa lo mismo, que tú pones la noticia y dices, era un tío fenomenal, fabuloso. Y tú no te lo crees, dices, eso claro, cuando estaba con el brazo levantado en el régimen fascista, ya me daba que pensar. Y dice, no, pero es el que trajo la Olimpiada de Barcelona. Dice, entonces ya... no me digas más, ya. Entonces, no, trajo la de Barcelona y quería traer la de Madrid. Se le caía la moquera y todo. O sea que... estaba Mariscal ya frotándose las manicas así, diciendo, voy a hacer una ostra, así, con una pierna solo, que anda por los rincones. Y vamos a hacer televisión, libro... Por favor, Mariscal, si nos está escuchando también. ¿Nos podía hacer una camiseta para la radio, Mariscal? Se retiró, ¿no, Mariscal? Ha colgado el boli, ha colgado el boli. Yo creo, era pelazo, también en su época. Hostia, Mariscal. Ahora que lo dices, sí que era pelazo, era un poco más Namara. ¿Sabes ese look? Tiró la toalla, ¿no? Ya, Mariscal. Después de hacer sus cosillas y eso, el COVID y tal. Con el COVID lo iba bien. Fue lo malo vino cuando sacó la Petra. Sí. Aquella que iba sin bracico. Pero se creció, ¿no? Con el COVID, porque antes de ese muñeco, el Mariscal era un tío como que pasaba desapercibido. Porque la gamba esa de paseo. La langosta esa. ¿Eso es antes o después? Eso es después, eso ¿no? Fue después. Villa Olímpica y eso, claro. Exacto, eso fue ya para... Esa dejarse. Época estaba él muy arriba. ¿Alguien hizo el pez dorado ese? Sí, sin cabeza. Ese que hay en la... Hostia, eso no sé si lo hizo Erzo. El suizo ese que también te el encaloma. El de Acer y yo... El de Tintín. No, uno que te encaloma un edificio de estos de... De luces a la que te descuida. De esos que salen en la sexta por la mañana. De, hostia, tenemos que hacer un pez gigante. Y esta es una faena muy complicada. Es que hay dos o tres chapas. Ha venido un americano experto en peces gigantes. Que la faena es una chapa. Y lo va a sacar. Hay dos o tres chapas por el mundo. Que nosotros aportamos uno al mundo. Que se llama Calatrava. Que sí, uno que se... Pero no el de los hermanos, ¿eh? No, no. Otro. El... O sea, que igual es hermano, pero nunca lo han hecho público. Que se diga hacer puente, pero de esto... ¿Pero qué puente hacemos? Que pega así cuatro rayajos y, hostia, ahí tienes el puente. Sí, sí. Y luego el señor este que sale en la sexta, que lleva el casco, que es el que lo tiene que construir, dice... No, aquí no hay que tirafondear. Madre mía. Empieza a tirafondear, aquí no acaba. Porque el barbudo de Gricomanía no quiere esos proyectos. Esos proyectos no le saques quiere. De un columpio de madera para el jardín. Y luego hay otros chapas de estos que no sé cómo se llama, que es alemán, porque estos chapas suelen ser alemanes. Sí, y si no, han ido allá a estudiar. Han ido allá a estudiar, sí. Que es el que quiere renovar el campo del Barça. Ah, el que pone cosas de colores. Pero por fuera, sí. Pero que lo cubre todo, sí, y, sí, sí. Y que eso se va iluminando hacia los locos. A lo loco, a lo Gaudí. Pues ese lo ganó, sí. Y ahora para hacerlo, se ve que han pedido presupuesto, porque eso lo gana, pero sin pedir presupuesto. O sea, como diciendo, el proyecto este es fenomenal. Es fenomenal. Y ahora, que hay que pedir presupuesto, que dice, hostia, ¿cuánto me va a costar? ¿Cuántas racholas necesito para el alicatado este? Te va a la vaca, ese que anuncia justo Molinero, al de dice, la vaca. Necesito tantos pales en azul, en blanco y en rojo. Se ve que no hay... No, se ve, no, no hay rachola dinero. En el mundo para hacer eso, no, tampoco. O sea, ganó el proyecto, pero a la hora de han mirado el presupuesto y no le llega. Claro, eso pasa mucho con las esculturas de rotonda. Que algún día habría que hacer una especial ingeniería de rotonda. Uf, y de hacerla ya robinada directamente. Sí, comprarla ya robinada para decir, así el paso del tiempo no se va a notar. No, no lo puede. O sea, eso era porque antes, cuando hacía una escultura, luego le llamaban al escultor y le decía, oye, que esto se está robinando de mala manera y me están... Claro, está, tenemos lo que es el peine de los vientos hecho unos zorros, cae óxido al agua. Y entonces, solución para eso, hacerlo directamente ya robinado. Claro. Eso lo hacía mucho antes el de Donosti ese. Se llevaba mucho el cromado antes. Sí. Hostia, que te queda así un pulido espejo. Como lacao, ¿sabes? Te queda elegante. Pero ahora no. Ahora te hacen una puerta de un edificio. O sea, te hacen así todo el edificio así como de mármol. Y la puerta, hiperrobina. Hiper, sí, sí, que robina, que, pero que te mancha la mano y todo, ¿eh? Que la va a inaugurar. Hostia, y ya te suelta el robin. Que pasa así la manica y dice esto que lo han sacado del Nautilus o del Titanic. Porque sale aquí, esto ha estado debajo del agua años y años. Pero ¿cómo debe ser el proceso para robinar? Que luego te va a Londres y ahí no hay nada robinado. Hostia, llueve todos los días. Ni en Noruega. Que va, aquí no se robinan las cosas. Tú te vas a Noruega, hostia, y la madera no se pudre en la vida. Ni una grieta, amigo. Le da así golpe y suena compacta. Le echan el barniz ese de teca o lo que sea. Y que eso, hostia, está vida por vida. Y tú, la mesa de esta que tiene en la terraza, le echas la cremita esta que te viene en el Leroy. Sí. Cada tres meses. Y eso está que se pudre. Eso está que se pudre. Allí, en todo Escandinavia, el único repugnante con los muebles era el señor Ikea y lo han echado a patada. Que dijo, voy a hacer aquí lo que es fuyola y cosas, le dije, anda, vete a otro lado, que aquí somos de hacer cabezas de vikingo para los barcos. Así en, como en robusto. Pues ese señor Ikea se fue a buscar la vida. Igual no hemos ido del tema. Pero te quería comentar como tres temas en medio en el abanico, pero ya ponte a buscarlo. Pero hemos escuchado también el programa y nos hemos quedado también un poco así. Vamos a intentar llevar las cosas bien. Yo te he dicho alguna vez que... ¿Sabes lo que le compramos nosotros a los noruegos? ¿Qué? Le compramos el desecho del alquitrán. ¿Del de los cigarros de la carretera? Del alquitrán sale diferentes materiales, ¿no? La gasolina, el aceite, lubricantes, plástico, todo eso. Pero luego de toda la purria es como de las olivas. Sí. O sea, tú la oliva la vas pensando y primero te sale lo que es el aceite, el rico, sí. Y luego ya y luego te vas ya a... Lo que es el orujo de aceite. El orujo, o sea... Y si guardas los huesos y los limas, te puedes hacer un rosario, que lo he visto. Ahí se aprovecha todo, amigo. ¿Cuándo? ¿Has prensado ya? En caliente, en frío, eso, el pellejo. ¿Ya lo has prensado todo? Que ya en lo último te sale el aceite del día. Ese que ya no es ni amarillo. No. Que ya es blanco. Que no chorrea la botella cuando lo usa, porque es que no, se evapora. Luego van a por el hueso, a por la pepitilla. Y la pepitilla también la prensa. Sí, y sacan otras cosas. Y cuando ya la han prensado y eso, de los restos, sacan combustible. del hueso de la oliva, ya de los restos de los despojos, con eso lo queman y con eso hacen combustible. Pues del alquitrán pasa lo mismo. Y ¿Pero tú qué le compras a los noruegos? El desecho del alquitrán. Sí, lo que es el hueso. Lo que sería el hueso, y eso se le vende para que impregnen las redes a los pescadores, para que no se pudran las redes. Sí. Lo meten en los bidones con el producto ese, para que no se arruinen, con los desechos, y eso ya no se pudre. Hostia puta, tío, y tú vas a buscar eso allí. ¿Qué va? Eso lo envían en bidones, pero ¡hostia! Eso tiene que regalimar. O sea, que ya parece sustancia sucia. Bidones inmensos, que una vez estaban descargando en un cliente los bidones estos y llamó indignado diciendo, hostia, un operario se ha pillado la mano con un bidón de estos que pesa 200 kilos, wow. Esto lo podíais poner en palet. Sí. Diciendo, porque es que la competencia me lo envía siempre en palé y está. O sea, él como sufriendo por el trabajador, que seguramente que le sudaba la hombre, polla. Que es mentira, se ahorraba un lote para Navidad. Y yo le dije al noruego, le dije que aquí hay una persona que está luchando por los derechos de los trabajadores, que no creáis que solamente sois vosotros. Y que no es Anguita, que es uno nuevo. Y que se ha pillado y que lo ha pasado canuta. Y dijo, que le den por culo. Y dijo el noruego, dice, ahora me vas a hablar tú. Estamos viendo al Dave Come, que es el jefe de los trabajadores, todos los días en la tele, y ahora va a venir tú. Me has pillado tres billetes de Marsan y me va a venir tú que se ha pillado los dedos. A hacer el favor, españoles, de no llamarme. Qué puta gentuza. Pues sí. Pues yo antes no hemos oído de un tema. Te iba a preguntar del tema de Rotonda ese, que estábamos hablando, de arte de Rotonda. ¿Sabes cuál es mi preferido de todos los tiempos? Cuando tú sales por la 2 dirección Zaragoza o Madrid, que hay un señor acabando Lleida, hay un señor que está como cruzando así, pero gigante. ¡Hostia! ¡Hostia, da miedo, eh! El de los que tiene que así... Que va como con dos cubicos. Que va con dos cubicos. ¡Hostia, que se caiga eso! Eso es hormigón, ¿eh? Pero, que ese es el que ha ganado el proyecto. Yo quiero ver el resto. O sea, me interesa la cara B de ese single. Porque tienen que ser unos proyectos majos. Un Pokémon, o no sé, porque vamos, eso es lamentable. Es como así, como si fuera un juguete, ¿no? Sí. Como... Pero no sé qué pinta. Que por suerte dice, bueno, ya me queda menos para el meridiano de Greenwich, que hay un monumento precioso. Sí, también. Que se lo llevó un trailer hace poco tiempo. Pues sí. Está guapo el muñeco ese grande. Hecho así como con cañerías y cosas. Sí, sí. Súper elegante les quedó. ¿Esos concursos donde hay que presentarse? ¿Tú eso lo sabes? No. Debe ser Art Attack. ¿Sabes que hace un tío jugando a tenis con ropa que se tiene que ver desde arriba? ¿Sabes lo que te quiero hacer? Que empieza a poner camiseta y botas de agua... Y va montando un muñeco que es un jugador de tenis visto desde arriba, en gigante. No, ¿no sabes lo que te estoy hablando? No sé. Te lo pondré, no lo deis mal la chapa. Que es un chapa de mucho cuidado. Es un chapa que siempre hace la misma mierda. Y que todo el mundo que seguramente que dice que es fenomenal. Qué fenomenal. Hostia, como el de poner en pelotas a la gente. ¿Cómo poner en pelota? Ese que pone en pelotas a la gente y le hace foto. Ah, sí, hostia, qué chapa, ¿eh? Qué chapa. Y no hay pibones ahí, que nadie se lleva engaño, ¿eh? Pero eso con que lo haga una vez ya está, ¿no? Claro, luego ahora lo hace vestido y rompes. Claro. La peña dice, hostia, qué innovador. Pero eso lo hace y... Seguro que es alemán. Tiene una pinta. Tiene pinta. ¿Es de escuela alemana? Tiene pinta de ser como el de Guggenheim, ese, ¿sabes? De hecho, esto aquí en Bilbao parece en barco. Hacer el favor. Eso no parece en barco. No, eso se habla está de hecho a lo loco. No se habla de Gaudí. Que el sí Guggenheim que verdaderamente era un maestro. Podría ser bonito, pero... si tú lo ves en fotos, no sé cómo es, porque las fotos se trucan todas con el Photoshop, pero tú lo ves en realidad y el Guggenheim está pixelado. ¿Sabes? O sea, dice, sí. Esto no tiene buena definición. Así como el perrito de flores es simpático, lo que es todo lo demás, lo que brilla, eso es una mierda. En Barcelona por eso somos muy de tragarnos toda esta mierda, ¿no? Nos gusta mucho. Sí, nos da como envidia. De porque decir, entrando a la gustaría... Ronda de Dal, ¿te has fijado alguna vez que hay un monumento así arriba los en la Molino? No, los tubos esos que van. Pero entrando por diagonal. No, los tres molinos entrando a Ronda de Dal. La diagonal. Hostia, eso es un clásico. ¿Has ido alguna vez al restaurante? Yo no he ido. Hostia puta. ¿Tú habrás ido a una comunión? Ninguna vez he ido. Yo tampoco. Pero siempre he tenido el deseo de ir, ¿eh? ¿Cómo se debe entrar? Porque siempre me he preguntado cómo se llega hasta ese restaurante. ¿Podemos hablar cosas de restaurante? Así pasamos de hacer el plama. Le demos por culo a Samarán y a todos los campeones. Porque no hay acceso directo. Porque tú te lo ves, te lo pasas, pero una vez que ha pasado ese restaurante, ¿cómo reculas para llegar hasta él? No, que es imposible. Es que no tiene entrada y en la diagonal. Y si vas, si consigues, ya no puedes salir de allí, ya no hay acceso a ningún sitio. Pero te voy a decir yo ahora otro sitio, que siempre que paso yendo a mi casa me acuerdo de ti. Sitúate, que tú eres muy bueno para esto, y vosotros oyentes también, si queréis. Tú sales por la 2, dirección, Lleida, a tu, sí, mirando los letreros de 80, pero yendo a 20, como siempre. Y cuando pasa Esparraguera, o sea, vamos a trazar entre Esparraguera y el túnel del Bru. Sí. A la derecha hay un restaurante que siempre tiene colgado el letrero de cerrado. Pero es que yo nunca lo he visto abierto, ¿sabes lo que te quiero decir? Así como de polígono industrial. Pero uno que está muy pegado a la autovía. Sí, sí, es que pasa rozando. Sí. Y el parking vacío. ¿Cómo accedes ahí? Ahí es que no se puede entrar tampoco. Ahí. Pero eso sí, no han abierto nunca. Yo creo, claro, que es cartón piedra, sí, a lo western. Pero ahora te voy a decir yo otro que tampoco creo que sea el restaurante. Que lo mismo en Esparraguera, pero bajando, dirección a Barcelona. Que tiene como un barril gigante. Que ahora eso es chocolate. Ahora, la discoteca. Ah, eso es una discoteca. Antes era Latina. Ah. Le han quitado lo de Latina y es chocolate, discoteca. Oh, pues yo es que la próxima fiesta del comando la hacemos allí, ¿sí? Ahora que está todo de obra. Y me preguntó que qué sería. Pensaba que no un restaurante o algo. Yo creo que Latina, cuando era Latina era restaurante, pero ahora es discoteca, ¿ah? Creo. De estas que te dicen tres ambientes, lungue. ¿Sabes? El lungue, lo que te quiero decir. O sea, que entra y te puedes encontrar un mercadillo. En el acceso, sí, sí, sí, a la discoteca te encuentras un mercadillo que hacen tatu o alguna cosa así. Que tú crees que vas de puta madre y dices, mira, me he comprado esta ropa así con purpurina y con cosas para ir allí. Y entra y te dicen, fiesta Ibicenca, todos de blanco. Y te vuelves para el coche y dices, me he venido abajo. Venía yo con mi pantalón pirata en asiento non malva, precioso. Y no puedes. Total. Ahora, pues... Estábamos hablando de los Tres Molinos. Cuando yo era pequeño y no existían las rondas, salía por la Diagonal. Estaba la clínica Tauros aparte, en Barcelona, no había acceso tampoco. Salía, cogía General Mitre, los que vivíamos en el Carmelo. Yo salía de Barcelona una vez al año para ir al pueblo. Claro. Y volvías una. Vamos a ser realistas, no, sí, salía más de Barcelona. Y en el coche iba más gente de la que permitía, oh, la ley. Y sillitas para niños. Yo no he visto una sillita para niños. Que ahora la gente se ríe de los marroquíes que van para África. Uf. Pero eso era así hace 20 años. Yo bajaba, bueno, madre mía, muchísimo peor. Es más, iba mi hermana sentada en el asiento y como yo ya no cabía, yo iba tumbado encima de ella. Así, recostadico. Claro. Que eso ahora lo ven, un picoleto para y ve a una familia así y dice, hostia. Y le monta la de Dios. Te la está jugando. Si se ha ido así toda la vida. Te la está jugando. Pues yo salía por la Diagonal. Sí. Cogí a mi señor padre lo que era la ronda del medio. Sí. El cinturón, le llamaba a mi padre. El cinturón. Cogía lo que es el cinturón y salía por la Diagonal y veía los molinos. Y decía, hostia. Ya estaban ahí, ¿eh? Yo estaba. Pero entonces seguramente que habría acceso. Habría algún caminico para acceder. Pero el cabrón ese hizo la ronda. Y los dejó. Los reventé y los dejó. Y hostia, y a saber, a lo mejor están esperando desde hace 20 años que venga alguien. Están ahí con el menú. Que se está poniendo mal la Macedonia. Se oxida, ¿sabes? O sea, la tienen metida en líquido porque está fuera y se oxida. Hostia, que no viene nadie. ¿Por qué será? A lo mejor. Claro. Y a lo mejor se ha quedado el fotógrafo dentro, ¿sabes? El de los comuniones. La próxima cena del comando va a ser en Los Molinos. Los Molinos. Y luego fiesta en Latina. Que la gente, yo creo que desde que estamos en contrabanda no hemos hecho ninguna cena o algo. Pero los oyentes tendrían que saber que aquí se han hecho cenas. Hostia, es verdad, ¿eh? Pero cena y cena. En Los Toreros, en una especie de merendero en medio de la montaña, sí, sí, que sí, ya aún no sé cómo llegamos. Sí, sí, sí. ¡Oh! Hostia, en una cerda, que fuimos también a Gracia. Sí. Hostia. Sí. Qué mala persona. En Horta, comiendo embutido. Hostia, y pan tomate, sí, sí, que te oilo, llevaste tu comida allí. No, que reservó la rubia para 30 personas y éramos 12. Es Las Delicias. Unas tapas también. Sí, que fuimos en el allí, Delicia, que sí, subimos, sí, a la montaña de Carmelo y todo. Vino gente de Tenerife a esa cena. Vino gente de Tenerife. Pua, chaval. Hostia, ¿cuánto tiempo hace que no hacemos una cena? Que nosotros hemos sido muy grandes, ¿eh? Toda la que no han acabado en el Urraco, por eso, ¿no? O sea, cenes donde cenes. Claro, todo. Fin de fiesta en el Urraco. Hostia, pues. Pero hace mucho tiempo, ¿eh? Pues habría que haber. Sí. A la gente de Facebook o algo, ¿no? Decir. Y ahora que hacemos 10 años, estaría, claro, bien hacer una cenica. Lo propongo. Pero esperamos que pase San Jordi, a ver si nos siguen hablando. Sí, claro. Vale. Luego lo propondremos. Tenemos que hacer una cena. Así, sí, íntima. Bueno, empezamos el programa, ¿o qué? Sí, sí. Te tengo que ir pinchando. No sé qué pasa, el disco este que he puesto, aunque no saltan los temas. Tengo que ir dándole al play uno por uno, hostia. Esto cuando Samarán que estaba vivo iba todo mejor. Que antes de empezar a dar las noticias, sí, vamos a anunciar la fiesta a los Majaras. Sí. Que es este próximo viernes. Este próximo viernes vamos a estar en San Jordi. Sí. Por la mañana. Por la mañana. En un stand que ponemos. Ahí, muy, en la Rambla. Muy elegante. Y vamos a estar regalando un librito con 10 relatos, 5 sí. del doctor Arrimia y 5 míos. Pero que no vamos a poner de quién es cada uno. Que vamos a eso poner lo tiene que averiguar la gente. Para que la gente lo lea si a él le apetece. Pero eso sí. son cosas serias. Eso es muy serio, y luego los majaras. El libro se titula Haz el favor. Haz el favor. Los majaras montan una fiesta sí. también por la noche, el mismo viernes, que también puede ser muy interesante. Sí. En la calle de Dembot. Dembot. Que es en la casa. Parece una canción de Rammstein. Canalla. ¿Canalla? ¿Canalla? Criolla. La criolla, sí. Canalla. Hostia, es verdad. Es que no me entero mucho. La criolla. Eso de Dembot. La criolla. Podría exacto. ser. Bueno, que se valen por allí a la hora de claro, siempre. Hombre. Te toma allí dos frescas, dos gordas o lo que sea. Exactamente. Vamos a dar el teléfono al programa porque Samarán no, pero igual hay gente que quiere llamar. Exactamente. Estamos en el 93-317-7366. Y hablando de muertos, luego vamos a pinchar una canción de Type O Negative, pues se ha muerto Peter Steele. Hostia. Hostia, me sale. ¿Qué le ha pasado? Del perico. Ah, sí. Ataca el corazón y eso. Y ese me sale más porque a mí me gustaba mucho. ¿Pero confirmado o no? ¿Lo del perico o lo del ataque? Sí, lo de... Se ha muerto. Es la segunda vez que se muere. O sea, había muerto otra vez, pero era una broma. Ahora se ve que va en serio. Hostia. Sí. Y también, a lo largo del programa, te tengo que plantear una pregunta. Yo, si quieres, te la planteo ya. Porque me parece una buena manera de empezar el programa homenaje sí, a Samarán. Sí, tú plantea. Tengo que hablarte del técnico de las neveras. Recuérdamelo. ¿Hay novedades? Ha pasado por mi casa otra vez. Casualmente el otro día estaba en una terraza de un bar con gente que no voy a decir los nombres para que se mantengan en el economato. Y salió el tema de tu técnico de las neveras, que les parecía muy divertido el tema. Ese te lo dejo sobre la mesa. Hoy les va a dar más datos. Sí, es que ha vuelto a venir, pero ya digo que tiene que volver a venir otra vale, vez. Vale, eso ya lo adelanta. Pues estábamos hablando en la mesa de los discos de ese diseñador gráfico que hace Dragón Rojo Gato Blanco. De lo mejorcito. Sí. El de Pereza, que se llama Aviones. Esos títulos. Y entonces salió el tema del último disco de Stan Steele, que se titula Adelante Bonaparte. Y yo le dije, le preguntaré a Dicto, que él entiende más de títulos, si le parece bien o una mierda. Me parece, o sea, me parece que eso ha sido, que se ha lanzado un brainstorming de esto. Eso es producto de un brainstorming. Sí. Que a lo mejor tiene antes Bonaparte que el Adelante, ¿sabes? Dices, pero hostia, me queda como cojo si le pongo solo Bonaparte. Esto ha sido así, consensuado en una mesa de estas de Ikea, con manzanilla así humeante o infusiones, sí. así, y uno ha dicho... Con espresso. Que la gente es muy de espresso. O un espresso, sí. pero de estos con toque de vainilla o mierdas de esas. Sí, o arándano. Y han empezado a lanzar así cada uno la suya. Y uno ha dicho, adelante con la parte. Dice, te la has llevado otra vez. Te la has llevado otra vez. Eres el puto amo. ¿Ustedes te gusta? Sí, me parece. O sea, me parece fenomenal. Pues yo, eso es todo lo que te traía. O sea, el programa ya lo podría finiquitar perfectamente. Hostia. A no ser que quiera hablar de Islandia o de Gorka ETA M. Bueno, a lo mejor no sé. ¿No está al corriente de Gorka ETA M? No. Pues es una historia un poco larga. Pero bueno. ¿Te la puedo sí, contar? Claro, sí. Le tiempo. Por culo a Peter Steele. Total. Chamo esto. No va a escuchar el programa. Pues resulta que el otro día en el País Vasco, sí. un chico fue a pegar el palo a una tienda de un chino. Y hizo un letrerico, ¿eh? Lleno de falta de ortografía. Y al final firmaba como Gorka ETA M. Pero claro, el chinito cogió el papel y no entendía nada. Y dijo, voy a ir aquí al lado, donde el chaguarma, a preguntarle a mi amigo marroquí que me traduzca. Y el marroquí también miró el papel y dijo, a mí por Gorka ETA M, a mí no me viene nada. Al final tundaron al delincuente. O sea, el delincuente sigue que se abalanzó. Pero entró como... con el papelico. Claro, entró. Le dio... Pero sin arma y sin nada, o sea, como... No, la intención era, o sea, él le dio el papelico... Puso dos dedos en el bolsillo así, como diciendo que vea que llevo algo en el bolsillo. Pero claro, el chino miraba el bulto que le asomaba y no sabía si es que se alegraba de verle o qué pasaba. El chino no estaba a cabo. Claro. El chino estaba repasando el stock de lo que tiene en la tienda y dice, no sé si me faltan de la caja esa de plástico que va debajo de la cama con rueda o gato de los que juegan a los chinos, no, algo me está faltando. ¿En lo que queda esta gente? Porque que, claro, es que cada vez entra la gente a los chinos a preguntar por cosas más raras. Sí, sí. Y digo, hostia, hay algo que no tengo. Pero el marroquí tampoco se enteraba ni papa, no tenía. Pero porque a lo mejor lo escribió en euskera, ¿no? No, estaba en castellano, pero había un falta en todos los renglones, por un tubo. Y le tundaron al final, chaval. Sí, sí, le pegaron dos hostias y llamaron a los cipayos. Claro. Es que... Que se ve que quedó en libertad, porque claro, eso supongo delante del juez más una broma que un delito. Sí, hombre, eso no te lo tomas en serio. Y el día siguiente lo pillaron en un centro comercial, robando una careta de carnaval. Hostia, y un mando de una Play 3. Al favor, de ser más temático. O sea, si quieres dinero, dedícate al dinero, como Félix Millet. Claro, claro. Va a robar una máscara de Popeye por ahí. Hostia, lo que sea. Como los chirones, a ese le van a caer hostia. Sí, sí. Ese va a ser el que va a ir al economato a comprar tabaco para todos los presos. Con eso antecedente, no puede ir así. Ya, si no se puede ir por la vida. Bueno, voy a pinchar una canción de Typo Negative, si llego, porque eso está al final del iPod, ¿eh? Está por orden alfabético, ¿sabes? Y es que está aquí pasando letrerico. Vamos a pinchar una canción corta, ¿no? Porque si pinchamos sí. Esas de 7 minutos... ¡Uf! 5 minutos, ¿eh? no hay canción corta, ¿eh? Para... Yo creía que esta era de las cortas. No hay corta para los Thai. Igual es que tiene una intro o alguna mierda de esas, ¿eh? Y una de busco otra... Una de mira, no, aquí va a haber... Hostia. Y además habla de la cocaína y eso, que es un tema que nos interesa. ¿2.35? ¿Te voy a dar esto? Eso es un tiempo... Pues del disco de Typo Negative titulado Life is Killing Me, la canción I Like Goyles. Pudiéndose morir Pavarotti otra vez. Exacto. Que se muera Peter Steele también. Exactamente. Exacto. O Phil Collins. O Elton John. Elton John no puede morir. Se tendría que hacer la canción para su propio funeral. Y no podría. Por eso Fíjate, si hay gente para palmarla, ¿eh? Y Ramoncín. Chapa Ramoncín. Hostia, lo viste el otro día. Sí. Uf, qué excelente. ¿Sabes cuando me gustó mucho a mí Ramoncín? Porque el follonero es un tío que me da mucho asco. Desde que hizo el ridículo en la cara de Otegi. Me gustó cuando Ramoncín dijo, claro, a veces vas por la calle y se te acerca la gente y te viene uno y te dice, me flipaba el lingo, ¿sabes? El concurso aquel que nunca nadie entendió la regla, sacaba una pelota de un color, lingo. Que ese viene a hacer daño. O sea, si te entra diciendo de tu trayectoria me gusta el lingo, Ese viene a hacerte daño, Ramón, que lo sepa. En este último fin de semana, las dos personas más despreciables que hay en esta tierra han salido en la tele. Pedro Ruiz y Ramoncín. Sí, Pedro Ruiz insultando a la pequeñica. Sí, sí. María Antonia Iglesias. Humorista, poeta, cantante. Sí, sí. Tú que fuera escritor, renacentista. Renacentista. Ha tenido programas también de radio, o sea, lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo. Lo ha hecho todo. Nosotros no somos una mierda, los somos. Sí. Hostia, excelente persona. Debe ser muy colega de Ramoncín. ¿Cómo se llama el modista ese que tiene el pelo largo? ¿Galiano? Pues cuando necesitaba el dato, cuando el de Muchachada Nui imita a Galiano, dice, yo tengo mucho éxito porque soy yo. Pero hay otra gente que siendo ella misma es una mierda seca. Y es que es así. Y es que es así, o sea, es que no se puede definir mejor. El caso de Ramoncín es así. Que siendo él mismo es mierda seca. Mira. Diciendo que fatal la GAE. Fatal. ¿La GAE? Diciendo que fatal. Eso es lo peor, hombre. Hostia puta, de lo que está. Está hecho de desechos este país, ¿eh? Sí. Este país es bastante ridículo. Pero de aquí a... De aquí a Melilla y volver. Sí. ¿Vamos a hablar algún día de Garzón nosotros? ¿O eso no llega a nuestro comprendimiento? O que lo está juzgando y dice que es fatal, ¿no? Que fatal. Que él... me parece que ha tirado la toalla. ¿Qué es lo que es? A la gente... ¿Jugarla? Jugarla, que sí, pero que la viceversa le viene que mal. Eso que le viene mal. Y que todo el mundo que con él. Pero eso tiene persona. Su lógica, porque un charcutero es muy de ir a comprarle salchicha. Pero él no compra salchicha, porque está hasta la polla. Ya exactamente. Él es más de comerse lo que el tofu. Es lo que tiene. Eso. Pues aborrecimiento. No creo que el encargado de McDonald's se coma una hamburguesa para cenar. O sea, claro. Compórtate. Se llama Pizza Hut. Pues lo que tiene Garzón. Que a él lo que es levantar a la gente a las 4 de la mañana por ahí de sus casas. Con que una pata en la puerta. Que Garzón es muy de entrar a las 4 de la mañana. Que ya hay gente gritando en la calle para los que salen. Y que tú dices, estamos en el año 2010, habrán evolucionado estas cosas. Entran como los vikingos, claro. Dando con un ariete en la puerta hasta que la rienda. Hombre, con una llave maestra o algo. Exactamente. Y entra despacito, pícale al interfono, pero como las personas. En la película, que sale, saca un alfiler así como de la carterica, hace así, y raga, entra. Raga y abre. Hostia, aquí no, aquí empiezan a pegar leñazo. Y entra silencioso y así... No, es que no ven que los marcos de las puertas hoy no son como los de antes, que eso se te agrieta todo. Claro, si es que... Comportado entra a mi casa, ¿sí? Es que te ya la echan abajo. Te la echa, pero es que al vecino de al lado ya le joden las paredes. Claro. Así. No es que no aguanta. Los interruptores, eso es Simón, porque seguro que tiene la gama barata, ¿sabes? Pero eso se lo salta, hombre. No es que la cajetilla no colla bien. Que las paredes son de papel hoy en día. Cabo, se hacen los pisos con agua plá. Hacer el favor. Bueno, vamos a ir al relato, ¿no? Sí, vamos a ir al relato. Me molesta la cartera, ¿eh? O sea, el bulto. Esto es muy catalán también, que te moleste. Eso lleva la... A ver si me la roban y me ahorro. Claro, exactamente. Eso lleva la sacadita del bolsillo así. Hostia, ayer nos robaron el partido, ¿no? ¿O no? Qué hijos de puta. Ha sido Roncero. El portugués ese. Su puto muerto. Y me cago en los muertos de las conservas Dani. Y en el jarque ese, que se muera otra vez. Qué gentuza, colega. ¿Nos podemos meter con los portugueses o se lo toma nadie más? Con el español y con los portugueses, con todo. Hostia puta, qué gentuza. Hostia, el español, si jugase siempre así, tendría 6 copas de Europa. Cago en su puto muerto, colega. Hostia, qué chapa. No jugará así contra el Madrid, ¿no? No. Pero ni contra los Asuna. O sea, que no... En fin. Qué pesadito. Y tienen ahí jugando un señor que debe ser de Uruguay o de no sé dónde. Y el Inter, pero el Inter no era el malo. Si el bueno era el Milan de toda la vida, que era donde jugaban Basten, ¿no? ¿Y eso? ¿Viste el tío ese que tiró la camiseta ayer? ¡Ah, oh, hostia, cómo me gustó ese! Ese es fenomenal. Cómo me gustó que dijo, esto es una puta mierda. Pero es que ese tío lo fichó el Inter y el día que llegó en la rueda de prensa dijo, yo creía que era el Milan, el otro. Claro. Y ya entras bien, fenomenal. Pero ¿es verdad o no? Claro. Es que tú imagínate. Claro, el tío le dio una camiseta y dijo, me han dado una mala. Esta no es. Que te dice, oh, te va a formar parte de base el cantante de un grupo súper fenomenal. Y dice... Layer. De un grupo que lo está dando todo. Y que se llama La Oreja de Van Gaal. Y, hostia, te presenta allí y luego en La Oreja de Van Gogh... Te viene abajo. Y te viene abajo. Claro, dice, yo creía que era el otro, el de la novia de Fernando Alonso. Claro. Que es el bueno. Madre mía. Hostia, la tiró en la camiseta, pero así escupiendo. Sí, sí. Y no se la pasó así por la polla, como un grunge, porque había en cámara. Qué mala persona que es el que radia los partidos. Y Andoni, ¿eh? Zubizarreta es del Madrid, ¿no? Zubizarreta. Tía puta, colega. Zubizarreta es del Madrid. No. Y el otro, qué mala persona. Más que... del Madrid que Bullo. No hay peor cosa que un madridista haciéndose el Barcelona. Sí, diciendo, no, yo quiero que llegue un equipo español a la final. ¿Hacer el favor? Hacer el favor. Tú y el francés. Un día haremos un especial del francés. ¿Cómo puede revolver el demonio que llevo dentro un señor francés con gorra? Que ya se pone la gorra para provocar. Dice, van a ver. Seguro que no tiene ni acento. Es que estoy convencido. Y lo fuerza y dice, lo voy a repugnar al que me estoy viendo. Hostia puta, tío. Y el Barça es una mierda. A ver, ahora no se flipen aquí los del Barça diciendo, vaga, se meten con Roncero y con Bullo. Y con el Lobo Carrasco también, ¿eh? El Barça es una mierda. O sea, todavía puede ganar. ¡Qué mierda de equipo, una mierda, colega! No van a ganar ni un partido esta gente, ¿eh? Hostia puta, colega. ¿No saca los buenos o qué? ¿Dónde están los buenos? Claro. ¿Dónde está Henry? Saca Henry que te sube la banda como un cohete. Los sábados por la noche solo. Saca los buenos a Pinto y a la gente buena. ¿Cómo estará el Barça que esta semana la federación ya ha dicho jugar a las 6 de la tarde? Porque estáis saliendo todos los días a las 10 de la noche y ya no rendí. ¿Cuál a las 6? A las 6, como los chiquillos. ¿El sábado? Sábado, como bien. Me viene fatal. Eso no lo dan en la tele, ¿no? Eso no lo dan en la tele. Y irte a un bareto a meterte ya un shawarma y 3 estrellas a las 6 de la tarde. No, porque a las 8 estás en tu casa durmiendo. Claro. No puede ser. Eso luego a las 8 te lo da otra vez TV3, diferido. El Barça TV. Te lo da entero. Y ya con los comentaristas buenos, los que son de tu equipo. Y ya con los. Con Pichi, con la gente que sí que anima de verdad. Con la gente que la escucha y dice, hostia, ahora sí que me vengo arriba, porque es un tío. Noche de remontada. Te ha pillado algo, hombre, y te viene arriba. Claro. Llama Telepollo. Llama Telepollo, algo que te va a dar una alegría, hombre. Vi una web que se llama Cocaína Online. Pero no es para traértelo, es joder, para quitarte. ¡Pua! Eso interesa lo mínimo. Lo mínimo. ¿Quitarte? Eso de cobarde. Bueno, que a lo que estamos. Sí, vamos al rato porque si no... Que el doctor Arritmia, que es una persona que le gustan los lavabos con pestillos en las puertas, por sí, dentro. Y sin abertura arriba ni abajo. Y sin abertura arriba y abajo, que eso... No... ¿Para qué sirve eso? Eso, para nada, se sale la peste. Para que te veas los... Si estuviera haciendo lo que tú quieres que haga, saldría la peste. Para que te veas los calzoncillos. Claro. Un poco de intimidad, hombre. Hoy ha escrito otra carta que, si no me equivoco, es la carta número 3. ¿Sabes cuando empiezas a explicar una cosa y al pronunciar la tercera sílaba ya tienes la intuición de que el receptor no está entendiendo nada? Pues así me siento yo desde hace años. Por más que me esfuerce en hacerte entender mi vida o cómo la siento, sé que no eres capaz de comprender lo que te cuento. Y ya no sé si dejar de hacer el esfuerzo o si dártelo por escrito y por duplicado para ver si eres capaz de hacer un último esfuerzo para ponerte en mi lugar. A eso lo llaman empatía. Yo, en este caso concreto, lo llamaría sentido común. La cuestión es que, probablemente, se deba a un desencanto en general. A que en mi caso haya sido una gota que ha colmado el vaso de mi paciencia. Y a partir de este punto del camino, he decidido plantarme... Y claro, ahora desde esta porción de césped anclada en medio del desierto que me rodea, me es muy difícil renunciar a mi estatus. Me desgarrará por dentro la mera idea de dar un paso atrás y volver a la rueda. Me aterra la idea de retroceder justo ahora que he decidido no volver a dar un paso al frente. Te entiendo cuando me dices que en tu generación las cosas eran muy diferentes. Y respeto tu forma de vida. Yo, al garabatear la mía, he renunciado a algunos de tus caprichos. Pero he aprendido a no añorarlos. He aprendido a convivir conmigo y con mi tiempo. Y ahora creo que prefiero la muerte a tus rutinas. Creo que saldría ganando con el cambio. Pero eso sí que tengo claro que no voy a intentar que lo entiendas. Porque eso me costaría entenderlo hasta a mí. Espero que la suerte siga siendo mi aliada para no forzar la máquina. Mi máquina, la tuya, ya no recuerdo ni cómo ruge. Temes, y me lo repites continuamente, que el tiempo juega en mi contra, que el día de mañana me arrepentiré de mis pasos y que hoy estoy labrando mi porvenir. He de decirte por enésima vez que el tiempo ha dejado de rondarme y que hoy mis pasos no me llevan a ninguna parte, que me he sentado en este recuadro verde rodeado de arena a fumarme un cigarrillo, sin prisas, y que, en el caso de que estés en lo cierto, ese porvenir me importa lo justo. Sobre todo porque ese porvenir con el que llenas tu boca no me parece agradable. No me apetece hipotecarme a los sueños de otro. No me apetece ese baile. Soy fruto de lo que nunca tendré, pero me pienso esforzar en olerlo aunque jamás lo llegue a morder. Creo en asuntos que te parecen de broma y que para mí justifican mis actos. Pero eso es muy difícil que nos pongamos de acuerdo. Y precisamente por eso ya ni lo intento. Pero me encantaría oírte decirme a la cara lo que nunca me has dicho. Lo que destacas de mí cuando no estoy delante. Lo que quieres que tus amigas envidien. Una batalla perdida, lo sé. Pero en la vida que llevo los sueños son importantes. Y prefiero que lo sepas de mis propios labios. Yo, por mi parte, solo añoro abrazarte. El resto no tiene peso en mi vida, ni tampoco en mi mundo. Ya no creo en compartir contigo mis sueños. Ya solo hay lugar para repartirnos los males. Pero en el fondo, quiero creer que sonríes por dentro. Quiero creer en mis sueños. Mañana será otro día y mañana te seguiré queriendo. Seguiré aquí sentado, encerrado en mi mundo o libre del vuestro. Suerte. Estás escuchando Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Y era cuando ella tenía ese interés en ir a cama, porque una quedaba libre así, en complot, para revolver sus candiles. Me echaron droga en el colacao, que yo no sé que durmiera muchas horas, imposible que yo duermo muy pocas horas. Nunca dormí más. Eran prostitutas buscando domicilio para hacer la prostitución, pero no por eso, sino por robar. Mientras que una da el placer de prostitución, la otra es cuando anda buscando objetos que le sirvan. Y era mucho mejor. Ser catalán. Pues bueno, tenemos buenas noticias por eso. ¿Sí? Gotham Project ha sacado un nuevo disco. Y Doctor Deseo. Y Doctor Deseo. Ha sacado un nuevo disco que se titula Cartografía Imposible y que yo lo llevo en el hipo. Y el que lo quiera entender, que lo entienda. Pero estamos esperando que nos pasen la promo. Yo es para poder pincharlo en el programa y hacerle promoción. Mientras lo mandan, ¿no? ¿A ti te lo han mandado? A ti te han enviado una carta diciendo, ya lo hemos sacado. Pero te lo han mandado. Claro, claro. Yo no le puedo decir, yo quiero mucho a mi audiencia. No le puedo decir, ese señor ha sacado un disco. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Van a ir al mule? ¿Está bien o no? ¿Eh? A mí me ha gustado mucho. ¿Sí? Sí. Me gusta más que los dos anteriores, probablemente. Pues eso, que tiene un nuevo disco, que siempre... Sí, nos vamos a esperar a pincharlo a que nos lo manden, por eso. Que siempre es bueno que el Doctor Deseo saque un disco. Y también Gotham Project, que también eso le ha costado... Sí, se lo han pensado mucho, ¿eh? A Gotham Project no vamos a pedir que nos envíe disco. Pues no sé ni a quién hay que pedírselo. No. Yo cuando venía escuchando el disco de Doctor Deseo, venía pensando que probablemente una de las bandas de rock de este país más auténticas. Y sobre todo más íntegra. O sea, si hiciera una reseña de fanzine, como hacía antes, usaría honesto, íntegro, palabras así. Hostia. Ellos son muy de usar la palabra deseo en todas las canciones. Sale con cierta frecuencia. Sí, sí. Pues eso, que han sacado disco. Y que vienen a tocar aquí, no sé si el 14 o el 15 de mayo. El 15 de mayo, me parece, a la sala. El 14 Berry Charra y el 15 Doctor Deseo. Hostia, Berry Charra, ¿dónde toca? En Apolo también. En Apolo también, sí. Joder, lo tiene Apolo. Ya tengo entradas para Berry. A ver si te dan un par para Doctor Deseo y vamos allá a tomarnos una gorda, ¿no? Sí. ¿Qué te iba a decir? Que Berry Charra no creo que... A Berry Charra no le vamos a invitar a que venga al programa. No. Doctor Deseo sí que le vamos a invitar. Si quiere venir Francis, pero a Berry Charra casa. No le vamos pero a invitar. Pero Berry le van a dar por culo. A ellos y a Payola, a las dos cosas. No. Nos gusta la música, sí, pero... Sí. ¿Qué te iba a decir? Es como en la religión, que somos practicantes pero no creyentes. Exactamente. Pues con Berry nos pasa igual. Y yo quiero recomendar también, si alguien no sabe qué libro comprar y necesita comprar un libro en San Jordi para quedar bien y esas cosas, sí, que le recomiendo el libro de César Strawberry que ha sacado. El de Defcon 2. El de Defcon 2. Que te voy a decir una cosa, no me gusta el titular. ¿Cómo? El titular, o sea, el libro me parece se llama Nunca quise ser como tú. Sí. Que me parece un nombre súper elegante y también la portada me parece... Pero luego pone abajo César Strawberry, líder de Defcon 2. Y la palabra líder... Menos mal que no han puesto de Strawberry Hardcore. Era más lamentable aún. Porque... No me gusta la palabra líder. ¿No te gusta? No me gusta la palabra. Ni para Obama ni para César Strawberry. Exactamente. Pero bueno, que el libro me he reído mucho y que me parece un libro que hacía falta. Sí. Y que es un buen regalo. Es muy buen regalo. Si vas a comprar un libro, no compras un libro de Reverte, que es un chapa. Si eso te va, es un pesado. Te va a hablar de guerras de hace dos siglos. Claro, que sin ni una biografía del rey. Exactamente. Ni de, ¿cómo se llama la maja desnuda de Goya esa? La duquesa de Alba esa. La duquesa de Alba. Eso tampoco te lo compro, hombre. Si no, te van a decir si el pelo es natural o no, que es lo único que te interesa, tío. Pues eso, son las novedades que hay. Son pocas, ¿eh? Te voy a decir que son pocas. ¿Sí? ¡Hostia! Lo que nosotros nunca las decimos. Claro, nosotros nunca tenemos agenda. Hemos dicho ya que estaremos en la Rambla el viernes. Sí. Que la gente no se flipe, ¿eh? Un ratico por nosotros la vamos mañana. A estar ahí de las 10 a las 12 y media. Estaremos. Pero bueno, vamos a ir a comer y dejamos ahí los libros tirados. Y el que venga a buscarlos, que los coja. Pues sí. Nos has puesto música hoy casi y todo. Una canción. Cosas, hostia, es que... La del muerto he puesto. Puta mierda, de la música esta que se tiene que parar. No sé por qué me pasan a mí esas cosas. El otro día fui a, te quería comentar una cosa, a ver si tú me podrías dar solución. Siempre. Porque ya me ha pasado. Me ha pasado dos veces. Uh-huh. Y entonces la primera vez puedes decir, hostia, ¿no? Sí, plantéame esto, pero luego me cuentas lo de la nevera. Casualidad, que me va a hostia, luego te tengo que hablar, es verdad. Pero como me ha pasado dos veces, quiero preguntártelo a ti. Porque vamos. No tengo ahí que era a mano, y entonces... ¿Pillo papel y bolio? O podré no, asimilar. No, así, así, esto. Resulta que un día estaba esperando en la cola del Condis. Ajá. Y entonces el señor que iba delante mío no llevaba nada. Yo estaba allí con... No había comprado. No había comprado nada. Y entonces llegó a la cajera y le hice 8 latas de berberecho. Porque las tienen bajo... en caja fuerte. Ah, con eso que pita. ¿Sabes? No, esa no, caja no. De metacrilato pequeñita. No, no, ni eso. Armario. Armario cerrado. Como y entonces, el Jack Daniel. Tú lo ves como que babea un poco lo que sea que dice, hostia, los berberechicos. Pontevedra, detrás y Rías Baixas, Pontevedra, y dice, esto tiene que estar rico. Y entonces va a la cajera y le dice, 8 cajas de berberecho. Y entonces va y te la saca. O sea, no es ni que se fían de darte un cacharro así con plástico y que tengas que cargar con ello, ni eso. Eso es el hijo puta de conservas Dani. Su puta madre. Pero eran los berberechos Condi, ¿eh? ¿A marca, o sea, Condi? Claro, claro. O sea, no era ni Pai Pai ni nada de esto. No, o sea, claro. ¿Qué dice? Una sardinica Pai Pai. Que son bien. Los cucas. Que no, no, ya tirando a lo bajo. Y digo, hostia, ¿qué compra más rara, no? De un señor que viene a por 8 latas de berberecho. Tendrá un bar. ¿Pero solamente viene a por los berberechos? O no, si tiene un bar... Tienes ahora, tu igual ha roto stock. Tienes tu proveedor de berberecho, ¿no? Sí, sí, se supone que sí. Digo yo. Y si te viene el señor Cuca. Unos berberechos sin un vermú. Si tú te vas a comer 8 latas de berberecho, eso como, para, no, como no lo mojes. Eso para bajarlo, eso necesitas por lo menos la 2 limones. La tierrita esa, ¿sabes? Que te van dejando tierrita, los baratos. 2 limones y una botella de vermú. Y colirio para los ojos, porque petando 8 limones uno te va a dar. Si abre uno solo, igual no, pero 8. Pues la semana pasada volví al supermercado y. Había otro señor diferente. pidiendo 8 latas. Y tampoco llevaba nada en la mano. Y entonces cuando iba delante mío, dijo, 2 latas de berberecho. Hostia, y le dijo, hostia, ¿de cuáles quieres? ¿De los pequeños o los grandes? Dijo, hostia, no, claro. Claro, porque hay así según 48 grandes, piezas. Pero vienen menos, ¿eh? Claro, vienen menos piezas. Qué apretados vienen, ¿eh? Y ¿no le pueden poner una lata más grande, que decía Faemino? Para que estén ahí un poco holgados, ¿sabes? Porque es como humillante para ellos. Los hagáis tontos ahí. Pues 2 latas de berber. Y ya está. Ni una fantica para bajarlo, ni nada. Y se llevó sus 2 latas. Ni el pimentoncico rojo, nada. Eso ya lo tiene que todo. Que 2 latas de berbecho no las necesita. No te, o sea, que no te puede, la sacado una que puede esperar a tener que hacer la compra. Y dice, hostia, porque el berberecho es un alimento que tú compras como un extra. O sea, que tú has cogido... Sí. No es para hacer ningún plato. Tus calamares, tú has cogido tus calamares, tu... Salsa americana. Tu botella de leche, tus cosas sí, básicas, digamos, tu paté, tus 4 cosas... Los trompings, los cornflakes o... Y luego dices, hostia, unos berberechos, ¿te apetece? Venga, que es domingo. Exactamente, y te coges tus berberechos. Pero así, ¿a pelo? A pelo no. Llegar y berberechos solamente. Pero no se pueden untar. Porque a pelo se compran solo cosas que se pueden untar. Porque tú tienes tu baguette en casa, o la coges en el Condi, que son muy baratas, a lo mejor. ¿Qué te parece la cosa? Si hay una tercera vez, ¿tú crees que le tendría que preguntar? Sí, pero la pregunta es exactamente cuál tendría que ser. ¿Qué tienen esos berberechos? O... Yo creo que con un por qué, así dejándolo abierto, yo creo que le puedes dar juego. Y jugo a la vez. Pues ahí está la cosa. Sí que yo me no parece sé. El superqué de la quincena interesante. No sé por qué será. ¿Pero sabes quién lo puede saber mejor que el que los compra? La cajera. Eso es verdad, cuando se vaya, así le puedo decir a chico, ¿qué está pasando? Esto es lo berberecho, es muy normal. Porque ella no hizo así como dijo. Juégatela, sé valiente, juégatela. Y en ese momento, tú que llevas tu cesta con el apio y todas esas cosas que compras, lo dejas en el suelo, levantas las manos así para que vean no llevas nada y le dices, 2 latas de berberecho. Pues igual lo que están haciendo es comprando droga. Ahí te quiero ver. Que a lo mejor no sea eso la clave. Claro. Porque uno igual es santo y seña, ¿sabes? Y tú le dices 2 y te sueltan 2 pollicos así. Nada por aquí, nada por allá. Sí va a ser eso. Que el sitio ese donde pones las cosas, eso porque se mueve. Pero eso para la raya es fenomenal, porque te aísla de la humedad, eso tiene muchas propiedades. Pero eso ya lo hablaremos otro día, las cintas que caminan solas. Cuéntanos de tu nevera y eso, que es lo que hostia, te ha pasado. Pues el otro día vino el técnico. Sí. Y... Cuéntalo rapidito, porque nos quedan 7 minutos de programa como mucho. Sí, sí, es el segundo asalto. O sea, que como hay un tercero, esto sí. Tiene... Vino el técnico y entonces le dije, mira, que vino el técnico y cambió, esto sigue sin enfriar, cambió ventilador y eso. Sí. Y dice, ya sí, de muy mala gana. Ya sé qué técnico ha venido. Entonces cogió, sí, porque era otro, no era el mismo, que al mismo le podía haber ajusticiado, pero vino otro y entonces dije, hostia, vamos a dejarlo, no le voy a cargar yo las culpas. Una tregüita, sí. Y entonces abrió... O se abrió la nevera y dijo, esto enfría bien. Y le dije, no enfría bien. No venga a engañarme a mi casa. Esto no enfría bien porque la cerveza no está fresquita. Ya eso ya lo hemos hablado en la radio. Sí. Y entonces se puso a desmontar la nevera y te conté que el primer técnico que vino le puso así un trozo de precinto en los agujeritos que tenía. Era buenísimo eso. Pues cogió plástico y dijo, ¿quién ha puesto esto? Y le dije, eso es el técnico que vino, que dijo que esos agujeritos no tenían que venir y le puso eso para taparlo. Y me pegó una mirada así como diciendo, qué gentuza. Le quitó el precinto, chapó el plástico y dijo, esto es fenomenal, a partir de ahora, esto. Y le digo, hombre, pero si esto no hace nada, si yo lo que creo es que esto no enfría, que se apaga el motor. Yo le dije lo que le pasaba, le dije. Tú ya le dijiste lo del termostato. Claro, yo le dije, esto... Está mal calibrado y entonces salta antes de lo adecuado. Claro. Y entonces por eso no llega a enfriar lo que tenía que enfriar. Y dice, déjate de historia. Quito el precinto este, lo chapo y esto... Y si no funciona, dice, pues si no funciona me vuelve a llamar. Claro. Entonces, por supuesto... Que no vendré yo, vendrá otro como yo. Te voy a decir una cosa, que el precinto ese algo hacía. Porque enfría menos que enfriaba el otro día. O sea, que ha ido a peor. Yo creo que el primero que vino... Ahí dio con algo, o sea, que no se le acabó de inventar. Y este que venía de listo diciendo, buah, el desgraciado este que ha venido que te está tomando el pelo. Pues he tenido que volver a llamar. Oye, sí, que la nevera no enfría. Y ahora me han dicho que me llamara al técnico. Porque le dije al técnico, oye, y si no enfría, ¿qué? Dice, pues entonces ya vendremos y entonces si hay que cambiar otra cosa, se cambiará. Pero no te puedo cambiar una cosa sin saber claro, que he quitado el plastiquito es este. Lógico. ¿Qué te parece? Pues me parece muy bien. Me parece... ¿Tú crees que tiene que estar viniendo un técnico a mi casa cada día? ¿Les pones una levita y una quinto o no? No, tampoco les pongo mala cara, ¿eh? Yo no soy así de poner mala cara a lo... Un poquito de compañía viene bien. Pero ya estoy como cansado, ¿no? Debe pasar gente para tu casa que no conoces, ¿no? Que no conozco. Y que todos desmontan la misma pieza y solamente que hacen quitar y poner precinto. Claro. Yo me esperaba algo como un tester. Saca un tester ahí, hombre. Si antes, claro, antes venía cualquier técnico a casa... Un par de mangueras, una de entrada y una de salida. Y te sacaba un tester. Y te... La agujita esa. ¿Sabes? Eso va loco. Eso te hacía y te decía, hostia. Nadie sabe lo que indica eso, pero se mueven las cosas. Pero ahora... No, no lleva ni tester. Así no se puede ir por la vida. Vino con una pieza grande. Venía con una pieza grande en la mano. Claro, y digo, hostia, este lo sabe. Este va a cambiar la pieza que hace falta. Sí. Pero vino la pieza como para darme envidia, como diciendo... Hostia, amigo, esto me lo voy a volver a llevar. Esto me lo voy a volver a llevar. Te quito el precinto y me pito. Bueno, estás escuchando un programa de neveras que se llama Colaboración Ciudadana y que se emite todos los miércoles de 7:30 a 8:30 en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona o bien en riguroso directo en contrabanda.org. Para bajar del programa, pues colaboracionciudadana.com o el Facebook de Colaboración Ciudadana o el iTunes de Colaboración Ciudadana. Y aprovecha para bajarlo tú, porque Samarán ya no puede bajarlo. Ahí tenemos un nicho de mercado bastante correcto. Hoy vamos a cerrar con una canción de Wild Brains, de uno de los mejores discos que se han hecho en la historia, que se tituló Rock for Light. Vamos a escuchar la canción How Low Can a Punk Get, cómo debajo puede caer un punk. Y nosotros volvemos la semana que viene con un poco más de rock and roll. ¡Adeu! ¡Adeu!